Quiero darles las gracias a todos los presentes y en nombre de todos ustedes, muy seguro, le damos la bienvenida al comandante Fernando Negro Chamorro y a Frank Jiménez, su asistente. No vamos a hablar mucho porque no quiero, no tengo nada que hablar a mí, porque no me conocen lo que hago demasiado siempre. Voy a presentarles a ustedes primeramente a Frank Jiménez, que es el líder sindical del grupo UDM FAN. Perdón, antes de empezar, vamos a tocar los signos nacionales. Que si es verdad viendo a mi hijo sin apasionamiento, que es verdad que es muy fiel a los compadres, que es prácticamente implacable con el enemigo de la montaña, pero también es un hombre sencillo, es un hombre que se da a querer, es un hombre que sabe ser amigo. Pero esta noche no vamos a resaltar las cualidades del comandante, sino vamos a reseñar ante todos ustedes y ante todos los que no estén presentes, pero que sepan por medio de ustedes que la lucha de Nicaragua está siendo llevada por hombres jóvenes, hombres que entienden que no hay libertad en Nicaragua, hombres que están siendo ayudados por gente como nosotros, que aunque no podamos tomar el fusil, estamos dispuestos a ayudarles en la logística, porque casualmente en un combate que hubo el 22 de junio en la Lajera, 125 kilómetros de la capital de Managua, ahí se unió todo el pueblo del país de la Lajera a los combatientes de la libertad. Y son 189 personas que están necesitando alimentos, que están necesitando ropa, que están necesitando medicina. Y ellos, que se están uniendo los hombres que se vinieron con nosotros a las fuerzas combativas, tienen familia, tienen niños. Y nosotros estamos en la obligación de ayudarles también a ellos, porque de esa forma, emigrando, haciendo eso masivo, están repudiando el comunismo internacional y están dando la claridad al mundo para demostrar que nada más es hipocresía lo que existe en los movimientos comunistas, porque dicen que gobiernan en nombre de los obreros y campesinos pobres, y son campesinos, y son obreros, y son pobres los que subieron a la fuerza del comandante Chamorro. Y nosotros hoy, esta noche, estamos diciéndole a ustedes, hermanos cubanos, hermanos nicaragüenses, que necesitamos fundamentalmente el recurso económico que nos falta para impulsar esa guerra de liberación. Porque si nosotros, los que sufrimos el cautiverio del comunismo, nosotros que estamos en el destierro por culpa de esa dictadura de izquierda, no nos unimos y hoy nos damos la batalla en Nicaragua para erradicar de una vez por todo el comunismo de América Latina, tendremos que lamentar como mujeres en el futuro no haber sido suficientemente visionarios y suficientemente hombres para ayudar, no solamente tomando el rifle para combatir, sino que aportando un dólar, aportando una medicina, aportando una lata de conserva de comida para aquellos que están combatiendo. Esta noche, hermanos, les decimos nosotros como nicaragüenses, estamos en la misma lucha, estamos identificados con la causa común que es derrotar el comunismo y rescatar nuestras respectivas patrias. Hoy, esta noche, es un compromiso histórico, porque en Nicaragua no decimos que estamos luchando, se está luchando con las armas en la mano, y nosotros tenemos prueba, evidencia de que estamos golpeando firmemente al FTLN comunista que tiraniza a nuestro pueblo. Hoy, con el concurso de hermanos cubanos, de hermanos nicaragüenses, de hermanos latinoamericanos y norteamericanos, podemos hacer lo que no se ha hecho anteriormente, derrotar al comunismo en Centroamérica. Nosotros podemos aportar lo suficientemente, el dinero suficiente como para mantener una guerra. Nosotros creemos en la política del presidente Díaz, pero todo el mundo sabe también que tiene serios obstáculos en su administración. Nosotros sabemos que existen liberaloides, sabemos que existen infiltrados comunistas, sabemos que existe la prensa amarillista que se hace llamar de avanzada, que obstaculiza la posición radical anticomunista del presidente Reagan. Y si por desgracia los que están en contra del comunismo logran ganar en el Congreso, ¿qué pasará en Nicaragua? Iremos a dejar solo a esos hombres que están dando su vida por combatir por la justicia, la libertad y la democracia. Yo creo que no, yo creo que el exilio cubano, el exilio nicaragüense y que los hombres conscientes que aman la libertad tenemos el suficiente poder económico para impulsar la guerra de liberación en Nicaragua. Y les digo una cosa, hermanos cubanos, si nosotros nos liberamos, si nosotros los nicaragüenses logramos el éxito, desde ya les digo y repito las palabras del comandante Chamorro, nosotros tendrán territorio para hacer la gestión de liberar a Cuba, sino tendrán un gobierno amigo, tendrán hermanos en esta dura tarea de derrotar al chacal de América como está. para concluir, solamente quiero decirles, escuchen, no solamente se combate con un rifle en la mano, también se combate aportando dinero, comida, medicina en favor de los que están combatiendo. Porque si nosotros hasta ayer no pedíamos dinero porque no queremos dar la imagen de que nosotros pedimos para beneficio de grupo de personas, sí comprendemos que la guerra se gana con dinero. Y nosotros los nicaragüenses, más que todo, debemos de estar conscientes que nosotros sí estamos peleando y que queremos que Nicaragua vuelva a ser república. Muchas gracias. Quiero a mi lado hombres que sepan morir para la patria, pero también quienes sepan vivir para ella. Podrán caer muchos revolucionarios, pero jamás caerán las banderas que enarbolaron en sus combates. La esperanza y el deseo de encontrar un hombre bueno justifica la pena y el dolor que nos produce el riesgo de muchos hombres malos. Sufrir cárcel en tierra extraña nos da la medida de la entereza de los nuestros en la patria esclava. Estos son los pensamientos de un hombre que es la representación del valor, del sacrificio y la dignidad de un pueblo que con el cubano jamás aceptará el ser esclavo. Preso de más de 7 años por la traición y la cobardía, es el preso de Caracas, el doctor Orlando Bochau. Hicimos un pronunciamiento en relación con la presencia del presidente Río en el Tampa y hablamos de soluciones inmediatas. Y como cada vez que nosotros nos toca por circunstancias especiales el hacer pronunciamientos, las hacemos responsablemente. Y dijimos que la solución inmediata era complementar la manera de poner los rifles norteamericanos en las manos de los salvadoreños, en las manos de los nicaragüenses, en las manos de los hondureños, en las manos de los cubanos que están dispuestos a dar su sangre por la salvar a su patria del crimen y del horror del comunismo. Nuestra organización, haciendo buenas esas palabras, pues va a demostrar en este acto cómo nosotros cumplimos lo que decimos. Raúl Viaña Hijo, nacido en Miami, de padres cubanos, que ama a su patria y también tiene al corazón de la patria dentro de sí y que está dispuesto a dar la sangre por la libertad de este continente, yo le ruego que se acepte. Y él va a hacer entrega al comandante Fernando el Negro Charmón, de un AR-15, para que los combatientes nicaragüenses puedan luchar libremente en contra de los pericuados. Aristides Palmasoriano Oriente, nació de Cuba, salió de Cuba teniendo 10 años, y es otro que tiene en su corazón el deber de luchar por la patria. Dos armas que el coro entrega hoy al comandante Fernando Río Chagomorro como la herramienta útil para la lucha de la libertad de la patria, ¿cierto, comandante? Es un AR-15 calibre 223 y un 2 Master calibre 223. Misión cumplida. Valientes nicaragüenses, pero con el pensamiento de una Cuba libre. Soy una persona que verdaderamente, al enfrentarme a un público, por muy amigo que sea, al enfrentarme a la prensa, pues los nervios me empiezan a trabajar. Así que ruego y pido perdón de antemano por cualquier falla que pueda tener en mi intervención. Hermanos cubanos, hermanos americanos, hermanos nicaragüenses, he sido generosamente invitado a ocupar esta tribuna sin más mérito que el de ser un luchador que no se ha conformado con la tragedia de su patria, para hablar con la sencillez de mi lenguaje ante hombres y mujeres cuya patria comparte la tenebrosa suerte de la mía. Digo hermanos porque somos hermanos en la ambición de ser libres, hombres libres que ambicionan la libertad de sus patrias oprimidas. Decía Martí, arde la patria perennemente en el espíritu de los hombres que ampara y cobija. Arde a veces con luz lánguida, pero cuando le encienden desventuras, viva y hermosa es la luz de nuestra patria. La patria tiene que ser siempre lo que son las ideas y los sentimientos de sus hijos que la aman hasta el sacrificio. Cuando lamentamos, por desgracia, encontrarnos de rodillas ante los tiranos, nos sentimos defraudados como hombres libres por no poder arrancar sus cadenas. Y es así como se forjan las revoluciones, porque todas tienen como causa primordial el rescate de la represión de las libertades del pueblo. Los pueblos solo progresan cuando gozan de una paz constructiva, afianzada en el libre ejercicio de la ciudadanía, en el respeto del voto popular, en la expresión amplia de la palabra, en la discusión de todos los problemas vitales del país, en ver los problemas y necesidades del campesino, del obrero, del profesional, en fin, de todos los segmentos que componen una sociedad libre. En la supresión absoluta de la represión política, que es el instrumento más cruel de que se valen los tiranos, ya se llamen Fideles, Somozas o la Hidra de nueve cabezas que con sus fauces envenenadas de odio muerden el corazón de mi patria. ¡Qué tragedia la nuestra! Salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. Esa es una expresión muy nicaragüense que me he permitido expresarla aquí. Pero no hay que volver a ver atrás. Al frente está el enemigo y allí debe apuntar nuestra mira. Para ganar esta lid, empeñados como estamos en esta causa sagrada, nos acompaña el espíritu combativo de los próceres que lucharon por causas similares, abatiendo con el sacrificio de sus vidas terribles tiranías. Entre ellos campea vuestro Martín. Entre ellos campea el mártir de la libertad pública, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Vidas ejemplares, caballeros andantes de la libertad, grandes soldados de la esperanza en la lucha y en la muerte. Y abusando de Martín, repetimos con él, para mí la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber. Donde esté mi deber mayor, adentro o fuera de la patria, ahí estaré yo. Ahí estarán ustedes, cubanos, dando el culto a la libertad de nuestras patrias, que debe ser la razón de nuestras vidas. Ante el cinismo de Fidel, que quiso hacer comunista Martín, este comprendió la tristeza en que vivimos y en que vive el desterrado o los que no tenemos patria. Y digo, este vapor que sube del alma de los desterrados es vapor horrible, y es que su alma sensitiva comprendió que la patria solo puede valorarse cuando sentimos su ausencia en las profundidades del corazón. Pero casualmente comprendiendo ese pensamiento es que luchamos para que no haya más tiranías y en consecuencia más destierros. En esta lucha hemos sacrificado la paz del hogar para que en todos los hogares haya paz y amor. Me honra el haberme dirigido a hombres libres para quienes la democracia es refugio de sus ideales. Ojalá que los políticos de este gran país y su pueblo en general comprendan que la más degradante y perversa de las doctrinas está golpeando ya sus puertas. Ojalá que el hombre de empresa sepa que la libertad de contratación es lo primero que termina cuando el monstruo del comunismo se adueña del poder. Ojalá que los hombres de la prensa hablada y escrita sepan orientar a la opinión pública, orientando a la democracia hacia la perfección, pues la libertad de expresión perece cuando el comunismo se hace del poder. Ojalá que vosotros, hombres y mujeres, de fe democrática, no desmayéis en la empresa de sus libres pensamientos y de liberar a vuestra Cuba, y que vuestro estímulo y vuestra cooperación para quienes luchamos por salvar a nuestra Nicaragua de la vulgar dictadura que lo oprime, no sufra mengua. Se ha dicho y hemos sentido nosotros en muchos lugares que hemos visitado y en contacto con personas que no tenemos por qué andar mencionando que el comunismo es fatal, porque eso muchas veces repercute en contra de nuestra organización, porque hay países en Europa donde el comunismo es bien recibido. Nosotros decimos que el comunismo exista donde pueda existir, como en Moscú, como esas naciones europeas, pero en Cuba y en Nicaragua vamos a seguir siendo anticomunistas. Para terminar, desgraciadamente, con las mismas circunstancias de la lucha, he venido con el tiempo limitado. Lo he sentido verdaderamente más en este momento al encontrarme con este recibimiento. Hubiera sido nuestro deseo y nuestra voluntad permanecer un largo tiempo con ustedes para identificarnos más a fondo. Nosotros, en nuestra mentalidad de esta visita, teníamos también la inquietud de dejar las bases de un comité local pro ayuda a la democracia en Nicaragua. El tiempo verdaderamente no nos permite llenar esa inquietud, pero queremos dejar la semilla ante la gente consciente, ante la gente que verdaderamente se ha interesado por la causa anticomunista en general y de la que hemos recibido ya ayuda anterior por medio de nuestro buen amigo Enrique Ortega, ayuda que ha llegado a los combatientes y que se les ha dicho de dónde proviene y que ha sido recibida con emoción y con gratitud. En ese comité, definitivamente, desearíamos que estuviera presente nuestro hermano el coronel Alegría. Esas pocas palabras que puedo decir son las que reflejan verdaderamente parte de mi sentimiento